Jueves 12 de marzo. Amar la verdad. De todas las cosas que podríamos enseñar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, o a cualquiera que está listo para aprender de nosotros, tal vez la lección más importante podemos encontrarla aquí, cuando Pablo, que escribe a los perdidos, dice que no recibieron el amor de la verdad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 10. Por supuesto, como Jesús es la verdad, enseñar a otros a amar la verdad es enseñarles a amar a Jesús. ¿Y qué otra cosa resulta más importante? Cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. La educación, página 14. Escucha Proverbios capítulo 29, verso 15. Véase también Proverbios capítulo 29, verso 19. ¿Qué principio importante ves aquí, no solo en la educación, sino en la vida en general? Proverbios capítulo 29, verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios capítulo 29, verso 19. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Aunque nuestro ejemplo es importante, especialmente frente a aquellos que no podemos reprender o castigar, en algunos casos hace falta más que eso. Esto es especialmente cierto con nuestros hijos. A veces, los niños necesitan ser castigados a fin de corregirlos. Nuestras naturalezas son caídas y corruptas, y esto incluye aún a esos seres pequeños y cariñosos a quienes amamos, nuestros hijos. No les hacemos ningún favor a nuestros hijos o a nosotros mismos si les dejamos hacer lo que quieran. Los hijos, en realidad, no solo necesitan disciplina, la desean. Necesitan saber que existen límites y que ellos necesitan mantenerse dentro de ellos. Una madre que cree que tiene que respetar la libertad de su hijo y le deja hacer lo que quiera sin decirle nunca no, en última instancia, acarreará vergüenza para ella. Proverbios capítulo 29, verso 15. Y sin duda, tristeza a los hijos, sino ahora, ciertamente cuando los niños lleguen a ser adultos. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que aprendiste como niño que han perdurado hasta que llegaste a la adultez? ¿Cómo te ayudó ese conocimiento para hacer que tu vida sea mejor?